Entonces, hay una frase que esta mañana estábamos hablando, ¿no? Preparando un poco cómo iba a ser la intervención, cómo nos la dividíamos. Y había una frase que para empezar, que nos parecía que estaba bien, que decía: el molino accionado a mano da la sociedad con el señor feudal, el molino a vapor da la sociedad con el capitalista industrial, ¿no? Es una frase de Marx que viene a reflejar lo que nosotros consideramos el determinismo tecnológico. Es decir, dada una situación X, aparece una tecnología y eso da una sociedad distinta, ¿no? El molino accionado a mano o atracción animal da una sociedad con determinadas características. La industria da una sociedad con otras características. Bueno, nosotros pensamos que este determinismo tecnológico ha estado presente tanto en los defensores del mundo que hemos ido construyendo como en sus críticos también. En las dos vertientes se ha dado un determinismo tecnológico. Pensamos que esto ha sucedido porque esencialmente la transformación que supuso la industrialización del mundo, que empezó sobre todo en Europa hace dos siglos, pero que ha llegado ya casi a su culminación en el resto del planeta, pensamos que esa transformación ha sido tan profunda. Hay autores que dicen todavía el ser humano, sus estructuras sociales, culturales, incluso antropológicas, ¿no? Todavía no hemos superado el trauma que supuso el primer telar mecánico a vapor. Es lo que supuso eso, todavía no lo hemos superado, ¿no? Aún nos estamos preguntando por eso, ¿no? En lo que se refiere a la escala de la producción, en lo que se refiere a la industrialización de la existencia, el aumento de la urbanización, el transporte motorizado, todo lo que ha conllevado, eso todavía no hemos podido dar una respuesta social, digamos, a eso. O las teorías emancipatorias que se han movido en ese ámbito a partir de la industrialización todavía no han llegado a establecer, digamos, cuál es una postura radical respecto a esto. El determinismo tecnológico, lo que decía, tanto sus defensores como los defensores de lo que, digamos, una línea de progreso ilustrado, como la reacción romántica, digamos, que se da al principio de la industrialización, ambos están presos de este determinismo tecnológico, según pensamos nosotros. Tanto quienes piensan que cualquier progreso en cuanto a las fuerzas productivas y materiales lleva de por sí un progreso moral, es decir, hace a las sociedades mejores, la sociedad del bienestar, ¿no? ¿De bienestar qué quiere decir? Que podemos consumir más, que tenemos acceso a más bienes, ¿no? Bueno, esa es la visión del progreso ilustrado, digamos, ¿no? No era la de todos los ilustrados, pero sí es la que ha ido quedando. Una sociedad que consume más, que gasta más, que se puede permitir el acceso a ciertos servicios y bienes cada vez en mayor cantidad y más extendidos universalmente, ¿no? El determinismo tecnológico ahí funciona cuando a los problemas sociales se le plantean soluciones técnicas constantemente, de organización técnica de la producción, de organización técnica de la distribución de la riqueza, ¿no? Ese sería una forma de determinismo. La otra forma de determinismo tecnológico es la reacción ante ese progreso tecnológico, aún en ciernes, ¿no? En algún momento, que inmediatamente vuelve su mirada hacia el pasado y señala lo que se está perdiendo, ¿no? Por la tecnología, ¿no? También hay cierto determinismo tecnológico en eso, en pensar que el maquinismo o la tecnología es lo que hace que se pierdan ciertas condiciones sociales y de vida. En ambos casos nos parece que hay muchos aciertos, ¿no? en estas dos posturas. El problema que vemos es darle ese papel preponderante siempre a la tecnología, ¿no? O a la técnica como una respuesta a cualquier pregunta que tengamos que resolver en sociedad, ¿no? Otra cosa que estábamos hablando esta mañana es un aspecto del determinismo muy sutil es que la tecnología además se convierte en un destino del ser humano. Acaba siendo un destino. Estamos destinados a cada vez tener sociedades más complejas, donde la producción es más grande, abarca más ámbitos territoriales, ¿no? Vienen los tomates de Polonia, la producción industrial de China, se ensamblan nuestros ordenadores en Bangladesh, en Indonesia y vienen aquí, ¿no? Estamos condenados ¿no? Es un destino el que nuestras sociedades se vuelvan complejas y en lo material seamos cada vez más dependientes. Más dependientes de la energía, por ejemplo, del entramado energético, de la electricidad, de las termonucleares. Y es como que hay una evolución. Hay una evolución lógica, supuestamente desde el hacha de sílex a las centrales nucleares, ¿no? Supuestamente hay una evolución lógica que nos lleva destinados indefectiblemente a ser lo que somos. Eso, creemos que esa especie de determinismo evolucionista, ¿no? Pensamos que no se corresponde con la realidad. Han habido retrocesos y han habido técnicas que se han desechado y tecnologías, innovaciones tecnológicas que se han desechado. Desde la rueda, en Oriente, en algún momento es una tecnología muy universal, ¿no? Pero en Oriente se dejó de utilizar porque era mejor el camello para muchas cosas. Entonces, por poner un ejemplo más cercano, los vuelos supersónicos en Estados Unidos nunca se llegaron, no se llegó a producir un avión supersónico porque no, socialmente se ve que no era ni rentable económicamente, ni interesante, ni que tenía ninguna ventaja. Sin embargo, en Francia y en Inglaterra sí que se construyó el Concorde, que después comercialmente fracasó. Pero suponía que poder viajar a más de la velocidad de la luz, ¿no? Sí. Del sonido, ¿verdad? De la luz llegaremos. Y se supone que viajar a más de la velocidad del sonido era una ventaja, pero hubo sociedades que no, ni siquiera, sociedades avanzadas tecnológicamente como la estadounidense, que no. Entonces, no siempre está esa, no siempre es un destino. Y en todo caso, ese destino hay que ver quién lo traza, ¿no? ¿Quién define el cambio tecnológico en última instancia? Define cuando una innovación tecnológica de verdad supone una ventaja o una mejora de nuestra sociedad. Con esto lo que nosotros tratamos de hacer es ampliar un poco el marco de la discusión en cuanto a las nuevas tecnologías, ¿no? Porque nuestro número era Internet y nuevas tecnologías. Entonces siempre se reduce muchas veces el debate al uso que se hace de esas tecnologías, ¿no? Pues yo haciendo esto con Internet, para mí me es muy útil o tal. Bueno, nosotros lo que queríamos hacer era una diferencia entre lo que es una técnica, ¿no? Y lo que es una tecnología. La técnica, como hecho antropológico, se trata de que el ser humano transforma su entorno natural y genera herramientas para ello y genera un entorno construido, artificial, distinto al de sus condiciones naturales. Y eso no es algo que podamos criticar, es decir, como criticar cualquier, pues, respirar o cualquier otra cosa, ¿no? La tecnología, cuando hablamos de tecnología, en realidad estamos hablando de una cosa muy reciente, no es una cosa natural, intrínseca, ni cuando se habla de tecnología se juntan las dos partes de tecnos, de tecné, de técnica y logía, ¿no? Que quiere decir que es una ciencia de la técnica. En realidad, lo que está sucediendo ahí es se empieza a hablar de la técnica o la ciencia aplicada a la producción industrial, ¿no? Es decir, se junta la técnica y la ciencia para conseguir un determinado fin. Por poner un ejemplo, el primer telar mecánico, no va por el primer telar mecánico, no lo inventó un ingeniero ni un científico que primero hizo una teoría y después lo aplicó, lo hizo un barbero inglés que inventó esa máquina. Después, cuando se le incorpora el motor a vapor, desarrolla, ¿no? Pero las innovaciones técnicas o de máquinas se han producido en distintos momentos sociales sin que hubiese realmente una aplicación sistemática de la ciencia con el objetivo de la producción. Por ejemplo, relojes en China en el siglo III existían relojes, pero a nadie se le ocurría medir el tiempo en fracciones de minutos y segundos porque no tenía ningún sentido, pero existían. Técnicamente se podían producir. Autómatas existían, en Grecia existían autómatas que escanciaban vino con forma humana, más o menos, ¿no? Se podía, o sea, técnicamente se podía realizar algo así, ¿no? Lo que sucedía es que no estaba esa confluencia de la ciencia y la técnica, esa técnica que podía producir un artesano o alguien realizando cualquier invento, no era una ciencia aplicada a fines, ¿no? O por lo menos los fines no eran generales y no estaban dentro de la idea del industrialismo. lo que nosotros hablamos de tecnología, cuando hablamos de tecnología, estamos hablando de esa confluencia. Esa confluencia se da a mitad del siglo XIX aproximadamente. Hasta 1860, por ejemplo, en las universidades alemanas, las carreras técnicas no eran consideradas como una institución universitaria, ni la ingeniería, ni se estudiaba derecho, religión, teología, pero las carreras técnicas o los institutos politécnicos donde se enseñaban las ciencias aplicadas no se consideraban como un conocimiento que tuviese mucha relevancia. Claro, posteriormente, ¿no?, en toda la segunda mitad del siglo XIX, lo que significó la aplicación de la química a la industria, sobre todo en Alemania, por ejemplo, ¿no?, tiene mucho interés, ¿no?, ver lo que sucede ahí. Ahí es cuando estamos hablando realmente de una tecnología. Con esto lo que queremos hacer es poner en contexto histórico de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología. Y es a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la primera industrialización, cuál ha sido el curso que han tomado las sociedades capitalistas y occidentales en la aplicación de la ciencia y la técnica a determinados fines, ¿no? Y quién ha elegido esos fines y cuáles han sido sus ganancias y sus pérdidas, ¿no? Nosotros planteamos varias, lo que llamamos falacias de las nuevas tecnologías, como mitos o cuestiones que se plantean de las nuevas tecnologías que pretendemos desmontar. Y yo las voy a ir mencionando así porque para el debate me parece que puede ser interesante ponerlas así muy sucintamente. Y después. La primera es la neutralidad de las tecnologías. Es decir, una tecnología no es buena ni mala en sí misma, depende del uso que se haga, ¿no? Es normalmente el argumento que cuando se hace una crítica a la tecnología, dice, bueno, Internet no es bueno o malo, sino depende del uso que tú hagas, ¿no? Puedes hacer para hacer el mal o para hacer el bien. Bueno, lo que nosotros pensamos es que no existe una neutralidad de la tecnología. Sino que los artefactos tecnológicos tienen que ver con el mundo de donde nacen, es decir, son artefactos políticos en todo momento. Lo que sucede es que nosotros decimos ahí que se produce una transferencia, ¿no? A 120 kilómetros por hora con un coche, tú respondes al coche. Tus reflejos tienen que responder a la velocidad del coche directamente. Eres tú el que tiene que ser neutro y responder a la velocidad. No, normalmente hacemos la transferencia de decir las tecnologías son neutras. No, las tecnologías en su desarrollo y porque parten del mundo que parten están destinadas a un fin en concreto. Exigen de nosotros una neutralidad valorativa. De momento no las valoramos y las utilizamos, pero sin preguntarnos demasiado por el objeto y por el fin que persigue, ¿no? Eso sería como una primera cuestión para el debate, hasta qué punto son las tecnologías neutrales o no. Después, entendemos que cuando hablamos de nuevas tecnologías, al hacer esa crítica parece ser que el smartphone o el WhatsApp o Internet y tal es la penúltima desposesión, ¿no?, y que eso ha sido lo peor. Nosotros planteamos que las nuevas tecnologías en realidad lo que hacen es profundizar una forma de vida y que lleva aparejada una forma de dominación social y lo que hacen es perfeccionarla. Pero hay una preparación cultural previa para que esas tecnologías surjan. Un ejemplo, un ex comunicador y asesor televisivo que se llama Jerry Mander, escribió un libro que se llama En ausencia de lo sagrado, sobre las comunidades indias, cómo habían ido perdiendo, ¿no?, sus posibilidades de autonomía y de existencia en Estados Unidos. O sea, él lo llama a una de esas comunidades para que haga de asesor a ver qué impacto tendría meter ahí la televisión por cable, ¿no? Entonces, cuando llega y hace su estudio, dice, realmente, la televisión por cable en este momento destruiría lo poco que queda de esta comunidad. Pero el problema original viene de la distribución de las tierras a principios del siglo XIX. Cuando él llega, los indios ya viven en una reserva, ¿no? Dice, toda esa preparación cultural de desposesión, ¿no?, que es parecida a la que ha pasado, la que pasó en Europa con la privatización de todos los comunales y la industrialización de la agricultura, toda esa preparación cultural lleva a que la televisión se vea como una respuesta, como una solución a una situación que probablemente en muchos casos es irreversible y no la tiene. O si la tiene, sería de una escala, ¿no?, y tendríamos que cambiar todo, ¿no? Se tendría que impugnar el propio sistema, ¿no?, de expropiación y de explotación capitalista e industrial. Con lo cual, lo del Facebook, por ejemplo, que eso es, esto es como una hipótesis muy aventurada que yo que lanzo así. Creo que el Facebook, por ejemplo, cuando se oye alguna crítica, que no se oye muchas, pero se oye alguna crítica, no, es el Facebook y tal, te comunicas por ahí, entonces te aísla, porque ya pierdes el contacto directo con la gente, ¿no? Pues ya te quedas ahí en el ordenador y es como virtual y tal. Sí. Pero en realidad yo creo que la existencia de Facebook tiene que ver más con cómo se organiza la educación universitaria en Estados Unidos y con la suburbanización de Estados Unidos, ¿no? Con cómo se organizan las ciudades. ¿Por qué digo esto? La organización, por ejemplo, de la educación universitaria en campus en Estados Unidos aísla normalmente al estudiante, hace un corte, ¿no?, en su vida y vive en una comunidad ideal, ¿no?, durante un tiempo, la comunidad universitaria ideal, en una eterna primavera, está muy apartado de las ciudades y es un periodo. Esto Facebook, el libro de estudiante, ¿no?, que sale en todas las películas y que es lo que después se digitaliza y se hace el Facebook, en realidad es al contacto, a la vuelta del estudiante y al contacto con la vida suburbana de Estados Unidos, ese tipo de vida aislada, ¿no?, del mall center y del coche y de una comunidad totalmente atomizada, al contacto con eso quiere volver a esa comunidad primaveral de estudiante y tal, y entonces el Facebook se presenta como una respuesta, pero funciona como un ansiolítico. Muchas de estas nuevas tecnologías funcionan de esa forma. Es decir, la preparación cultural y la desposesión ha sido previa y ha sido por otros factores mucho más macro, digamos, que estas pequeñas tecnologías pretenden responder. Desde nuestro punto de vista, responden a problemas secundarios o terciarios y causan muchos otros, ¿no? Después, dos cosillas más, que si no me enrollo. Todo esto tiene que ver un poco con el uso, pero la producción material, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, habitualmente no se... cuando se hace el cálculo, es decir, bueno, las nuevas tecnologías son más limpias, ¿no? No es lo mismo las industrias de ahora, o es más limpia la comunicación por internet que otro tipo de comunicaciones. Cuando se hace el cálculo de lo limpias o lo rentables que pueden ser esas tecnologías, no se tiene en cuenta, por ejemplo, la guerra en el Congo, que tiene mucho que ver con la extracción de minerales y de superconductores para poder tener las baterías de toda la cacharrería tecnológica que manejamos. Pero eso, la contabilidad es difícil que llegue, ¿no? La contabilidad se hace en un ámbito muy reducido. Hombre, es más limpio y más barato mandar un mail que mandar cartas. O que imprimir cosas es más barato. El otro día no sé dónde leíamos que una búsqueda en Google energéticamente más o menos equivale a una hora de una bombilla de bajo consumo, más o menos. Una sola búsqueda en Google. Esto es de un grupo de Grenoble que está haciendo mucha investigación en temas de tecnología y tal, y allí pues se ha convertido en un centro de investigación de nanotecnologías y tecnología muy avanzada, y hacían estimaciones que en torno a un 13, un 16% se había incrementado el consumo energético de electricidad en los pueblos de alrededor, ¿no?, por la implementación de esas tecnologías, que supone que son más limpias, que no contaminan, ¿no? Bueno, pues esto normalmente no se tiene en cuenta ni el ámbito de la producción material, de cómo se produce un ordenador, cómo se produce un iPad, y de su desecho tampoco. Normalmente sabemos bien poco de eso, ¿no? bueno, salen algunas cosas, ¿no? Lo del coltán, surgieron algunas cosas así, pero normalmente no se tiene en cuenta a la hora de hablar de las ventajas o desventajas. Como se hace una lectura desde el usuario, ¿no? De lo que yo uso, pues es difícil que se llegue a eso. Pero un ejemplo, nosotros decíamos, eso es como intentar explicar la economía financiera a través de las transferencias individuales que yo hago en un cajero automático. No tiene sentido, ¿no? Estamos reduciendo a una cosa muy, muy limitada. Además, la producción de instrumentos electrónicos, me parece que depende mucho más de la dimensión internacional del trabajo que otro tipo de industrias, ¿no? Que se pudieron dar en otros siglos. Está mucho más acorde con su tiempo, ¿no? Después, otra de las de los puntos de debate o de las falacias que nosotros contemplamos es la horizontalidad de la red, la horizontalidad que permiten las nuevas tecnologías. Si nos vamos a un plano así más, las nuevas tecnologías han producido fortunas personales, corporaciones, ¿no? Y empresas que hacen palidecer a los Rothschild y a las mayores industrias del siglo XIX. Es decir, por ese lado horizontalidad no hay. Siguen generando gran desigualdad y siguen generando empresas que se rigen por un capitalismo bastante, bastante a la vista de todo el mundo, ¿no? Entonces decir que hay horizontalidad en mi comunicación con Peri, hay más horizontalidad porque nos comunicamos por internet, no lo sé, pero a nivel social no. Es decir, hay élites empresariales, hay empresas y hay fortunas inmensas dedicadas a eso, con lo cual eso habría que ponerlo en duda, lo de la horizontalidad. Que sea más libre el contenido, las agencias de control de contenido de internet nacieron casi al mismo tiempo que internet o casi al mismo tiempo que ARPANET, que nació de un proyecto militar, como eso lo sabe todo el mundo, ¿no? Entonces, con lo cual también habría que poner un poco eso en duda, ¿no? Pero es más, en los 90, como sabéis, hubo una burbuja especulativa previa a la inmobiliaria, que fue a través del índice bursátil del Nasdaq, ¿no? Que eran las nuevas tecnológicas, ¿no? Que salen a bolsa. Una nueva tecnológica podía ser un cuarto más pequeño que este, con 4 servidores y 2 informáticos. Y eso salía a bolsa, ¿no? Como una empresa. Por ejemplo, el Nasdaq en los 90, los mercados financieros se hundieron, ¿no? Con los índices de las nuevas tecnológicas. Y, por ejemplo, en España, cuando se hizo la primera concesión para la protección de la telefonía móvil, los capitales que se presentaron fueron esos capitales, ¿no?, de las nuevas tecnológicas y tal, que detrás no tenían nada realmente, o sea, tenían un índice especulativo muy alto, pero materialmente lo que era un cuarto con 2 servidores, había muy poco. Eso, por ejemplo, se presentó a una de las concesionarias, era una unión de empresas que se llamaba Exfera. Dices, ¿quién será todo? ¿No? ¿Quién será? Ya habían tecnológicas, pero estaba ACS, por ejemplo, de la construcción, ¿no? O sea, entra en el mercado especulativo muy fácilmente, incluso lo virtualizan más, ¿no? Porque es mucho más inmaterial que produce, ¿no? Un portal de internet. Información, pero... Con lo cual, nos parece que ahonda las desigualdades y el sistema tal cual lo conocemos no lo perfecciona en todo caso, pero no supone un cambio revolucionario para bien desde nuestro punto de vista. Y después el último punto que me apuntaba Salva esta mañana, que no lo teníamos recogido, pero bueno, son todas estas historias del espionaje, ¿no? Y del que han salido últimamente, ¿no? De cómo suponen también un control superior. Hay que ponerlo un poco también en cuarentena, pues dice, pero ¿controlar qué en concreto, no? Un espionaje tan masivo, dices, es que no hay gente para escuchar todas las grabaciones que hicieron. Y además que van a grabar, en el 90% no son planes conspirativos para subvertir el sistema, me parece, no sé. Pero bueno, esa posibilidad existe a partir de estas nuevas tecnologías y normalmente tampoco se cuenta. La última, ya me callo, es, lo habíamos puesto, la revolución no será tuiteada, ¿no? Así un poco de, como de cachondeo. Pero sí, sí es cierto que de un tiempo a esta parte, el protagonismo de las redes sociales, ¿no? Que además parece que va todo junto, ¿no? Periodísticamente, el protagonismo de las redes sociales va, así que se ha convertido en una fórmula. Parece que ha habido como un cambio de agente, de ser una herramienta que supuestamente se puede utilizar por una movilización y tal, es precisamente es la red social la que convoca, ¿no? Determinadas cosas, o es la red social la que ha propiciado una insurrección en los países árabes, ¿no? Bueno, creemos que esto en realidad es lo que Neil Postman llamaba un cambio de agente. Ahora resulta que lo revolucionario y quien hace las insurrecciones es la red social, ¿no? Y no los sujetos que forman parte, y no son las condiciones de vida a las que estamos sometidos las que motivan la propuesta de cambiar a otra forma del mundo, o la indignación y pegarle fuego a algo, ¿no? Es la red social la que... Y eso es peligroso, ¿no? Ese cambio de agente y de conferir a una tecnología, pues eso, la capacidad de movilizar, ¿no? Y después apuntamos aquí el tema del ciberactivismo, ¿no? Como eso genera la ilusión de que realmente hay una movilización mucho más amplia de lo que realmente es, ¿no? Y como puede hacer creer que hay un compromiso fuerte respecto a determinadas causas que después no se materializa en determinadas cosas, ¿no? Y creemos que estos son peligros así, ¿no? O cosas que habría que desmontar de las nuevas tecnologías.